En Días de Pobladora. Grandes luchalizadores. Grandes en Días de Pobladora. Soy Liliana Olivero, vivo en Córdoba. Soy legisladora provincial de Izquierda Socialista del año 2001. He sido reelecta en 3 oportunidades y tengo ahora mandato hasta el año 2011. Soy bancaria, he sido dirigente gremial durante muchos años. Entré muy jovencita al Banco de Córdoba. Mi trayectoria, diría, sería más bien en el campo sindical y luego dar la pelea por la construcción de una alternativa independiente de los partidos tradicionales. Dimos la pelea en el 2001 y así fue que obtuvimos 9 diputados constituyentes y a partir de allí soy representante de una porción importante, diría yo, de la provincia de Córdoba en defensa de los intereses de los trabajadores. Y bueno, a ver, yo tengo 53 años y desde muy chica, desde hace muchos años, siempre sentí la necesidad de que había que comprometerse para cambiar las cosas que en la sociedad se estaban dando y no nos gustaban. Entonces, casi la mayor parte de mi vida estuvo cruzada por esa necesidad de buscar participar y de alguna manera transformar esta sociedad. Por eso estoy recordando que por allá por el año 69 en Córdoba se dio un hecho muy importante que marcó la vida también de todo el país y de otras provincias, que es el Cordobazo. Yo era bastante chica, tenía 12, 13 años, pero ya en aquella época, junto con un grupo de adolescentes, de niños, diría yo, ya teníamos algún tipo de inquietud, estábamos muy movilizados por lo que estaba sucediendo en esa dictadura de Onganía y cómo se estaba organizando el movimiento obrero, especialmente en las grandes fábricas, en la Renault, en la Fiat, y se estaba gestando junto con el movimiento estudiantil, con un estudiantado muy preocupado también por la situación de la provincia y del país y de la propia dictadura que estaba en ese momento, se empezaron a dar coordinaciones entre el movimiento obrero y el sector estudiantil. Si bien yo era secundaria, vivíamos con intensidad todos esos momentos. Y un poco lo que siempre recordé y hace poco también lo mencionaba es cómo sentíamos, hace poco incluso hicimos un lindo homenaje en Córdoba, 30 años del Cordobazo, contaba cómo lo vivimos con aquellos pocos años que teníamos, pero que ya pasaba por nuestras venas esa sensación o esa sensibilidad, diría yo, para cambiar la realidad. Y me acuerdo que yo vivía en un barrio, en un barrio de trabajadores y que, estábamos todos los vecinos, todas las familias estaban en la calle, algunos con miedo, otros expectantes de lo que pudiese suceder cuando estaban los obreros y los estudiantes luchando en contra de la policía, haciendo retroceder a la policía y con las ubicaciones de algunos francotiradores en los techos de algunos edificios céntricos y en barrio Alberdi. Nosotros, con mi amiga Cristina de Marchi, desaparecida, que es mi hermana del alma, que es una de los afectos más importantes que lamentablemente desaparecieron posteriormente en la dictadura de Videla, nos juntábamos para vivar desde el barrio, que ganaran los buenos, que ganaran los nuestros, que ganaran los jóvenes. Entonces nos subíamos al techo de su casa, como tratando de acompañar ese proceso, un poco inconsciente, porque la verdad que no lo podíamos hacer de modo directo por la edad que teníamos, porque estábamos también a varias cuadras de donde se estaban dando los acontecimientos centrales del Cordobazo. Siempre me quedó esa imagen de ya participar en aquella época en contra de la dictadura por la gestación de un movimiento obrero popular estudiantil que le pusiera punto final a la dictadura militar de aquella época y por las reivindicaciones de los trabajadores. Así que bueno, esa historia nos ha quedado muy grabada, un barrio de trabajadores con discusiones a favor y en contra, como sucede siempre, porque la violencia, a veces entendida desde el punto de vista de que se rompen cosas y no se analiza en todo caso cuál es el origen de la violencia. Pero bueno, en aquellos años de juventud, de poca experiencia, ya nos estaba ubicando en todo caso en el lugar correcto, en el lugar de la clase trabajadora y los estudiantes por un cambio. Yo quiero mucho a Serrat y siempre hay un tema que me hace acordar de aquella época, porque además se aprendió a cantar en aquellos movimientos estudiantiles siempre al lado de un fogón, de una guitarra, o de algún grupo que ya incursionaba en la música. Y la canción que te pediría es Aquellas Pequeñas Cosas, porque de aquellas pequeñas cosas también pueden surgir las grandes cosas, del Nano Serrat. Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Grandes luchalizadores en Días de Pobladora. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merecer como a hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nos hacen que lloremos cuando nadie. Soy Liliana Olivero. Grandes luchalizadores. Bueno, otros momentos. La verdad que, bueno, que hay varios, pero voy a elegir otro. En Días de Pobladora. Que tiene que ver con mi trayectoria como empleada bancaria desde el año 1975, rápidamente llegamos al 2001, el que se vayan todos, el argentinazo. Yo estaba trabajando en el Banco de Córdoba y a la vez haciendo campaña sin licencia gremial para dar una pelea importante en Córdoba al gobierno de la Sota, que pretendía modificar la Constitución de Córdoba. Y así fue cuando, después de haber trabajado sentadita en mi escritorio, atendiendo al público, caja de ahorro, cuenta corriente, a los jubilados, a los vecinos del barrio, Tuvimos la posibilidad de festejar todos juntos el batacazo que daba en aquel momento Izquierda Unida con 9 diputados convencionales constituyentes, que era la primera vez, por otro lado, que la izquierda daba un batacazo importante en Córdoba y en el país. Siendo en aquel momento presidente de bloque, incluso de un bloque importante, con compañeros luchadores de Luz y Fuerza, con compañeros que venían representando las distintas luchas del argentinazo, ¿no? De un proceso muy convulsionado que vivió la Argentina y que después de haber obtenido aquel importante triunfo electoral, digamos, al día siguiente fui a trabajar, porque siendo trabajadora nunca los trabajadores teníamos posibilidad, ni tenemos, de hacer campaña electoral con licencia. Me acuerdo de que aquella mañana no podíamos entender, digamos, qué había pasado, pero efectivamente me fui a trabajar y bueno, fue un espectáculo ver a los compañeros bancarios, al público, a la prensa esperándome a las 8:45 de la mañana para festejar todos juntos el gran triunfo de 9 diputados de izquierda en un momento muy particular del que se vayan todos, y allí empezaba entonces a que la gente incluso perdiera miedo de lo que era la izquierda, ¿no? Porque siempre estaba esto en la cabeza ahí, pero la izquierda. Entonces, también recuerdo con mucha emoción lo que fue en aquel 2001 haber entrado a trabajar con una responsabilidad muy grande, que era participar en la convención constituyente con una propuesta completamente distinta, pero yendo a trabajar como todos los días y siendo recibida por todos mis compañeros y por toda la clientela que ya se había reunido ahí en la puerta del banco, porque estamos hablando de que era una época linda, primavera-verano. Ese día recuerdo que no dejaban entrar a la prensa para que me hicieran notas, porque yo tomé la tarea de todos los días, sentarme en mi computadora y atender al público. Y fue el público el que le abrió las puertas a la prensa, a los medios gráficos, a los medios, a los canales de televisión. Y bueno, y salió después en todos los diarios que era la primera vez que una trabajadora que ya era diputada electa seguía trabajando como todos los días, y que realmente eso era un aliciente para tal descreimiento y falta de confianza que había en la población frente a los políticos de siempre. En aquella época nosotros participábamos ya, bueno, de todas obviamente las luchas, y yo como trabajadora bancaria, dirigente gremial, peleábamos mucho con Luz y Fuerza en momentos en que pretendían vender el Banco de Córdoba, vender la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Y había una canción que era la canción que siempre estaba en las marchas, Devolvé la bolsa de la Bersuit, que hasta el día de hoy incluso la seguimos cantando. Buenas noches, mis queridos amigos. Todo el mundo a bailar y a gozar con el ritmo contagioso de la bolsa. Y estos queridos psicópatas itinerantes. Grandes luchalizadores. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa, devolvé la bolsa. Devolvele un grito, su generosidad. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa. Devolvé la bolsa, grandes luchalizadores. Soy Liliana Olivero. En Días de Pobladora. Que además en Córdoba se había choreado todo, ¿no? Hasta las ganas de vivir. A partir de ahí, mi lugar de lucha, obviamente, es esta banca, que es la voz de los que nunca tuvieron voz, es seguir luchando en defensa de los intereses de los trabajadores y de los sectores populares, los jóvenes y los jubilados. Y hay un episodio en estos 7 años y medio, casi 8, de estar en la legislatura de Córdoba y en las luchas, que lo quería resaltar, que es también en estos años de crisis, estoy hablando de 2002, 2003, la lucha de las empresas recuperadas como Sanón, como la Clínica Junín, como el Bauen en Buenos Aires y Brugman y bueno, y una larga lista. Bueno, acá en Córdoba participamos muy activamente en la defensa de la Clínica Junín, hoy empresa recuperada de la salud, pero junto con esto de la Clínica Junín se da un episodio bastante parecido en la Clínica LAC, una clínica muy prestigiosa, incluso una clínica donde nació mi hija Verónica muchos años atrás, en el año 84, pero una clínica donde iban los bebés de alto riesgo. Mi hija nació con 1 kilo de peso y 6 mesinas, y en esa clínica podría decir que le salvaron la vida. ¿Y qué pasó? La empezaron a vaciar, como siempre, los que hacen de la salud la mercantilización, y la empezaron a vaciar. Los compañeros trabajadores se organizaron para armar una cooperativa, para quedarse dentro de la clínica, y todos los trabajadores y los sectores populares acompañaron ese proceso de la clínica ALAC, y en un momento es tomada. Entonces ahí fuimos, en aquel momento éramos 2 legisladores por la izquierda, y fuimos a dar nuestra solidaridad, y también nos ubicamos, como siempre, en la toma por dentro, tratando de hacer la resistencia. En aquella oportunidad se viene la orden de desalojo, parecía realmente que nos iban a matar, porque vinieron el éter, bomberos, los perros, vinieron todos, incluso el fiscal que tenía a cargo el desalojo. Fuimos parte de la mediación con el fiscal Sandoval, un fiscal que tiene bastante mala reputación aquí en mi provincia, y fuimos un poco los mediadores para que no hubiese represión. Se llegó a un aparente acuerdo en que las negociaciones seguían el día lunes. Resulta que cuando llegamos acompañando al fiscal a la esquina, diciéndome el legislador, quédese tranquila, el día lunes terminamos, pero acá termina todo, todo está en paz, dio la orden de la represión. Fue brutal, caímos 56 compañeros detenidos y golpeados. Los chorros de las mangueras, no te puedo decir de las dimensiones que eran, a tal punto que el chorro de la manguera de bomberos rompía la puerta de vidrio de la clínica, y fuimos detenidos en aquel momento 56 personas, 2 legisladores, entre ellos el otro compañero que estaba en aquel momento en el bloque de Izquierda Unida, Pablo Álvarez y yo, junto con mamás embarazadas, con mujeres enfermeras con sus niños en los brazos. A nosotros nos golpearon mucho, me llevaron en una ambulancia con otras 8 o 9 personas, todas acumuladas en una ambulancia. Me pude escapar del hospital y me metí adentro de la comisaría y estuvimos 48 horas. Bueno, después de estar 2 días adentro de la comisaría, por supuesto fui la última en salir con un apoyo multitudinario en la calle. Recuerdo que todos los días hubo un aguante de 500 a 1000 personas pidiendo por la por la liberación de todos los detenidos, y aparte involucrando a distintas entidades defensoras de los derechos humanos, porque había niños presos en la comisaría, que eso es completamente ilegal. Y te voy a contar algo que te lo digo y se me pone la piel de gallina y me caen las lágrimas. Estaban las mismas enfermeras que en aquella época, 20 y pico de años atrás, hacían lo imposible para salvar la vida de mi hija. Entonces era como un doble compromiso. Un compromiso, no sé, moral o espiritual, o no sé cómo llamarle, o de vida, compromiso con algo muy querido por mí, que es mi hija Verónica, y por otro lado la defensa a esas trabajadoras que habían trabajado durante años salvando la vida de muchos niños en situación de riesgo y que de la noche a la mañana perdían el trabajo y por otro lado eran golpeadas brutalmente, y que bueno, eso nos hacía poner más fanáticos todavía de la defensa de esta clínica tan prestigiosa y que estuvo muchos años en Córdoba justamente salvando vidas, no solamente de los niños acá nacidos con problemas en Córdoba, sino recuerdo, venían mamás con chiquitos con situaciones muy, muy complicadas en salud, de La Rioja, de Jujuy, de Formosa, de Chaco, y bueno, así que realmente una anécdota que tenía ganas de contarles. Siguiendo en la línea de el Nano Serrat, podría ser Para la Libertad. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Porque justamente peleábamos por la libertad, no solamente la libertad porque estábamos tras las rejas, sino la libertad de poder trabajar, la libertad de poder vivir, la libertad de poder comer, la libertad de poder curarse. Pero te voy a dar otra opción. La masa de Silvio Rodríguez, porque la masa es la que tiene que empezar a participar para cambiar también todas estas cosas. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, grandes luchalizadores, si no creyera que en el monte, en días de pobladora, se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin canter, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Grandes luchalizadores. Anécdotas hay muchísimas, porque vivimos, ¿qué son las anécdotas? Son aquellas cosas que nos dan también un poco de insulina, diría yo, para seguir manteniendo bien alto las banderas para seguir la lucha. Soy Liliana Olivero en Días de Pobladora. Entonces, bueno, hoy seguimos acá en lo cotidiano, que la UON está hoy en un conflicto muy importante en Córdoba, que la ciudad es un lío bárbaro, que los municipales acaban de resolver un conflicto muy grave en Córdoba, pero que es una etapita, porque ya se viene de nuevo el despiole, que la fábrica CIBE, que viene de un triunfo, ya posiblemente empiece a salir de nuevo en conflicto, es una fábrica tomada, con la cual también estamos hace 3 meses compartiendo con los compañeros la defensa de la fuente de trabajo. Así que estas anécdotas hacen a la historia de lucha que tenemos que seguir llevando adelante con total convicción y compromiso. Dale, Lili, te mando un beso. Un beso para vos y todos los compañeros y toda la gente que nos puede escuchar a través de ustedes. Bárbaro, Lili, un saludo grande. Gracias, un beso. Grandes luchalizadores en Días de Pobladora.